Después de más de 100 días de lucha, amplios sectores de trabajadores estatales de Chubut lograron un acuerdo con el gobierno provincial que permite retomar el normal dictado de clases en las escuelas y la atención en el ámbito de la salud pública. De a poco, comienzan a levantarse los acampes en el Ministerio de Educación en Rawson y su delegación en Esquel, producto de la firma de un acuerdo paritario con los gremios docentes que, si bien no alcanza a conformar las expectativas iniciales del reclamo, fue destacado como un logro en el marco de una provincia en crisis y de una gestión gubernamental que venía negando cualquier posibilidad de arreglo. En este sentido, se expresaba el secretario de organización de la CTA Chubut, Tomás Montenegro. La mayoría de los trabajadores de educación que entendieron que este proceso donde no había paritaria, donde no había aumento, donde no había posibilidad de discutir nada, se lo arrancamos con la lucha, se lo arrancamos con la unidad que supimos construir, no solamente el sector docente, sino en conjunto de los trabajadores estatales de la provincia de Chubut, que construimos la mesa de unidad sindical. Nunca es lo ideal en un contexto de ajuste y neoliberal, pero entendemos que de lo que no teníamos absolutamente nada, ha sido un proceso donde nosotros le hemos arrancado al gobierno estas cifras y estos aumentos al básico, como siempre se discutió desde un principio. Quienes también lograron torcerle el brazo al gobierno de Arcioni en la discusión paritaria fueron los trabajadores de salud, que luego de un primer acuerdo firmado con algunos sectores sindicales sin consulta a las bases, lograron a través de ATE sentarse en una nueva mesa de diálogo para mejorar la oferta inicial. Así lo expresa la secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Evangelina Chamorro. El gobierno ha tenido que atender y escuchar realmente a las bases. Han hecho oídos sordos desde hace mucho tiempo, muchos meses, no solo a los trabajadores de salud, sino a la masa estatal que nos hemos movilizado en toda la provincia. Definitivamente el quiebre se dio a partir de la ocupación del Ministerio de Educación y bueno, y ahí en lo sucesivo todas las ocupaciones que existieron a lo largo de la provincia. Nosotros vimos también en ese momento la oportunidad, había que sumarse, había que hacerlo. Posterior a esta negociación fallida del 22 de junio, en la cual nosotros no nos sentimos ni respetados, ni escuchados, digamos, en nuestros mandatos de asamblea, fueron las mismas ocupaciones en las que llevaron adelante este nuevo llamado a la reapertura de la paritaria. A pesar de que la tormenta de reclamos parece amainar, cabe señalar que aún quedan sectores dentro de los estatales chubutenses que aún no arriban a un acuerdo. Tal es el caso de los auxiliares de la educación, subsecretaría de bosques, brigadistas de incendios, corporación de fomento, entre otros. Por tal motivo, desde los integrantes de la mesa de unidad sindical, se plantea continuar con planes de lucha que en algunos casos contemplan paros, retención de servicios y hasta cortes parciales de ruta. Vamos a seguir presentes y acompañando al resto de los compañeros que aún todavía no tienen paritarias, que aún no han resuelto sus conflictos, porque eso se trata de la unidad que hemos construido, la conciencia de clase trabajadora. Informó Radio Caleuche, FM 90.9, Esquel, Chubut.